te quiere matar, te quiere matar. Levantando la mano así bailando como yo, levantando la mano así bailando como yo. Así bailando como yo, levantando la mano así bailando como yo.